Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido nuestra conversación de la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando junto a su familia de el descanso merecido. Exactamente. Ahora, el tema del discipulado es un tema bastante práctico, digno de ser escuchado y puesto en práctica, porque Jesús nos dio un ejemplo de que Él fue excelente discipulador. Incluso si uno mira con tranquilidad su trabajo, estuvo prácticamente orientado a formar a estos discípulos para que ellos después fueran formadores. Pero bueno, nosotros tenemos un concepto de discipular bien especial. Me parece que discipulado es cuando tú tomas a una persona y le empiezas a enseñar de una cierta manera. Pero, ¿sabes? Hemos encontrado que Jesús en todo momento estaba discipulando con su forma de ser, con su forma de llegar a la gente. La gente era atraída hacia él, era atraída hacia su forma de ser y su forma de vivir. Ahí creo que comenzaba el verdadero cristianismo, porque el cristianismo es una forma de vida. No es simplemente que yo llego a una iglesia y pertenezco y tengo un apellido ahora, yo pertenezco a la iglesia tanto. No, el cristianismo es una forma de vida. Y aunque tú no andes con una polera que diga que eres cristiano, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de hablar y otras cosas denotan que tú eres realmente un cristiano. Bueno, allí está el concepto de discipulado en esta idea de que a ti, tú puedes hablar del discipulado, decirle a la gente sea discípulo de Jesús, claro, pero la gente te va a mirar y va a preguntar, ¿y usted es discípulo? Usted hace lo que Jesús dijo, o sea que por este ejemplo uno debería discipular, y como Cristo, por el ejemplo, por lo que hizo, por lo que habló, consiguió que sean discípulos honestos que llevaran adelante este evangelio. Ahora fíjate, este concepto de desechado es bien interesante, cómo lo trata Jesús. Justamente te iba a hablar de eso. Hay personas que creo que no entran dentro de la categoría de hacer discípulos, porque a veces decimos, esta persona la verdad es que no podría ser, está lejos. Y el Señor a veces nos, ¿cómo diría?, nos da lecciones para que pasemos por sobre los prejuicios. Tenemos ciertos prejuicios. Yo tuve una situación muy especial, pasé por una situación difícil. Y en el lugar donde yo estaba trabajando en aquella oportunidad, yo siempre llevaba tratados y repartía a la gente, pero me saltaba una persona que no era espiritual, de acuerdo con mi forma de ver, no era espiritual. Así que a todos les llevaba invitaciones cuando habían conferencias o cuando habían estudios bíblicos o algún material. Yo le entregaba a todos, menos a él. Y como te digo, pasé por una situación difícil y el Señor hizo un milagro. Y cuando ocurrió este milagro, esta persona se levanta de su escritorio, va al mío y me dice, qué grande es Dios, ¿eh? Y con eso me hizo sentirme tremendamente mal. Yo me lo había saltado. Siempre, nunca le había dado absolutamente nada porque consideraba que él estaba lejos de Dios y la parte espiritual para él no contaba. Bueno, aquí yo tuve que aprender de que no podía hacer acepción de personas. Yo creo que Jesús nos enseñó que estas personas que son rechazadas, que no nos gusta, que son consideradas innecesarias e inútiles, Dios para Dios no son inútiles ni rechazados, son personas muy importantes para Él. Y fíjate, nosotros podríamos, aún sin ser una persona de un estrato a lo mejor social que consideraríamos muy bajo o algo así, nosotros podemos hacer acepción de personas, y eso lo hacemos con cualquier persona, y creo que eso es lo que el Señor está tratando de enseñar. Nosotros no podemos hacer acepción de personas, porque El Espíritu Santo es el que llega a ellos, no somos nosotros. Entonces yo no tengo el derecho de dejar a un lado, de excluir del reino de los cielos a nadie. Ahora, en el incidente que aparece allí en Mateo capítulo 21, se cuenta la historia de un hombre que tenía dos hijos, se acercó a ellos y le dice, ¿por qué no van a trabajar a mi viña? Y aquí hay dos posiciones, uno dice, no quiero, pero dice, pues fue, arrepentido fue. El otro dice, sí voy, y no fue. Entonces, ¿por qué estará contando esto Jesús? Me permite hacer una salvedad en cuanto a lo que estás diciendo. Fíjate, el padre mandó a los hijos, ¿eh? No fue un asunto de que él le dijera, mire, si usted quieren, si pueden, él les manda y le dice, ve a trabajar en mi viña. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, aquí tenemos que considerar, el Señor es Dios, Él manda, no es cosa de que lo deje a nuestro deseo, a nuestra decisión. Ahora, este antecedente, ¿no es cierto?, nos muestra, porque está bajo el concepto de discipulado. ¿Por qué Cristo, decía yo, cuenta este relato? Porque uh-huh. después viene alguna explicación, ¿no es cierto? Él dice, voy a leer el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces todos dijeron, el primero, claro, porque él dijo que no, pero después fue. Entonces viene aquí lo que encierra este concepto que quiere dejar Jesús. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque Israel era el que dijo, no voy. Voy y no fue. Y no fue. Exactamente. Y los publicanos y las rameras que dijeron que estaban ausentes. Estaban, lógicamente. No estos vamos. Fueron, no fueron y fueron predicadores y ejemplos están de sobra porque los publicanos y las rameras realmente se convirtieron a Dios y fueron testigos y testimonios. Lo dice claramente el verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fíjate, vino directamente Juan, estuvo predicando y predicó para todos. Y no le creyeron. Y Jesús, que hacía, entre paréntesis, hacía lo contrario de Juan en el sentido de con quién se relacionaba, tampoco le creyeron. Ahora, Lucas cuenta otro relato también en el capítulo 15, ¿no es cierto? Y el primer texto dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahora también se acercaron otras personas, como los fariseos y los escribas, pero ¿para qué? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Te fijas la diferente posición que se toma en este sentido? Unos se acercan para oír a Jesús y otros para criticarlo, para avergonzarlo, para murmurar, para decir, este está mal, o sea, encontrar el defecto y no lo que querían los publicanos y los pecadores, sino escuchar a Jesús. Posiciones distintas. Interesante eso porque a lo mejor alguno de nosotros está acercándose a Jesús, ¿no es cierto? Porque le conviene tener un estatus dentro de una sociedad o de una posición. Ahora fíjate, que es mejor, no sé. Justamente, en cuanto a esto, debemos considerar que San Lucas aquí está relatando lo que Jesús, las tres parábolas que Jesús habló en relación a tres personas distintas que están perdidas las tres. ¿Ah? Se habla de tres, aquí se habla de la oveja perdida. La oveja perdida sabía que estaba perdida pero no podía volver al camino. La dracma perdida, que la dracma sabía, quiero decir, la dracma no sabía que estaba perdida. Pero estaba perdida igual. Y el hijo pródigo. El hijo pródigo sabía que estaba perdido, podía volver. Entonces, aquí está hablando. Pero lo más interesante de todo es lo que dice que aquí, que aquel que perdió una oveja, tiene 100 ovejas, pero perdió una, dice, deja las 99 y va tras la que perdió hasta encontrarla. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor dejó el cielo, dejó el reino de los cielos y vino aquí a este mundo perdido para rescatarnos. Que distintas posiciones, cómo las muestra Jesús en su parábola y cómo reacciona frente a quienes tienen la imposibilidad de volver, porque cuando uno analiza una oveja perdida, en la realidad, si esa oveja no es rescatada por un pastor, seguramente termina, ¿no es cierto?, en las fauces de un, qué sé yo, de un lobo, de un león, claro. No sé, el lugar donde sea, y por último muere sin alimento, porque recuerdas tú justamente que las ovejitas son de corta vista, y si el pastor no las lleva a buenos pastos, no se pueden alimentar o comen alimento que les haría daño. Y fíjate, las tres parábolas terminan igual. Terminan con gozo y alegría. El verso 7 de San Lucas 15 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el verso 10 del mismo capítulo dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, nosotros vemos que en el cielo hay gozo por aquellos que se arrepienten. Y son aquellos que estaban perdidos. Ahora, en relación a los pecadores, hay un incidente que cuenta Juan capítulo 8, 1, en relación a una mujer, que es bien especial el relato, ¿no es cierto? Porque dice Jesús estaba orando, suplicando, volvió al templo, se encontró con la gente, comenzó a enseñar o se paró a impartir la palabra nuevamente. Mientras eso hacía, voy a decirlo así, fue interrumpido por estos escribas y fariseos que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Sí, yo podría decirme, ¿y dónde está el hombre? Porque en el adulterio no se practica solo. Es difícil que una mujer solamente haya adulterado. Y en la ley de Moisés, y aquí viene la reprimenda, en la ley de Moisés, dijo: apedrelas. ¿Tú qué dices? Correcto. Fíjate, ahora, ¿por qué tenían que preguntarle? Ellos dicen, en la ley de Moisés, ¿qué dice? Ahora, si ellos no supieran, si Jesús conocía la ley de Moisés y para ellos le era desconocida, a lo mejor la pregunta habría sido: ¿qué dice la ley de Moisés que tenemos que hacer en estos casos? Uh-huh. Pero dice, la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Ahora Juan lo responde en el versículo 6, esto decían, dice, tentándole para poder acusarle, pero claro. Jesús inclinaba hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjate, aquí no iban ellos en busca de justicia, no iban tratando de hacer la voluntad de Dios. No, ellos tenían precisamente este deseo de entrampar al Señor y buscar y encontrar la manera, porque la verdad es que Jesús no tenía salida con esto. Ellos ya vieron, ¿y por qué razón? Porque si él decía que no debían apedrearla, estaba en contra de lo que la ley de Moisés decía. Claro, estaba escrito. Entonces él se iba en contra de los judíos. Y ellos iba a tener serios problemas con los judíos con esto. Si él decía que había que apedrearla, los romanos habían prohibido a los judíos llevar a nadie a la pena de muerte. La pena de muerte estaba prohibida para los judíos. Solamente los romanos podían aplicarla. Entonces, si él decía que había que apedrearla, entraba en problemas con Roma, con la ley de los romanos, y ellos iban a acusarlo seguramente inmediatamente. Entonces, ahí estaba en un callejón sin salida. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se arrodilló y empezó a escribir en la tierra. Y ellos empezaron a insistir ahí, bueno, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Responde claro. A esta situación y no te pongas a escribir. Bueno. Exactamente. Entonces, ahí dice que nos dice la Escritura que él dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjate, la mujer debe haber dicho ya, con esto, él dio su veredicto y me van a apedrear. Bueno, aunque no dice la Escritura, por alguna razón Cristo escribió, ¿no? Entendemos que empezó a escribir algunas cosas a las cuales empezó a revelar que él sabía la condición de quienes venían a... Posiblemente, porque claro, como ellos... ¿Quién venían a pedir a esta mujer? Salieron de allí. Y dice que de los mayores, hasta los menores, o sea, se fueron todos quienes la acusaban, quienes querían apedrearla, no quedó ninguna, y se queda Jesús con la mujer Y es lindo la conversación que tiene. Ese. Claro que aquí en el verso 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ellos vieron ahí que ninguno estaba en condiciones de lanzar la primera piedra. Claro, y seguramente lo que estaba escrito allí eran algunas situaciones puntuales, personales. Exactamente. Pero ahora Jesús habla con la mujer y le da la salida a sus situaciones. Dice, mira, no hay nadie que te está acusando. Sí, Señor, no hay nadie, se fueron. Bueno, vamos a conversar en serio. Yo tampoco te voy a condenar, porque yo soy realmente que debería condenarte. No te voy a condenar. Ahora, levántate, ¿no es cierto? Y haz lo correcto de aquí en adelante. Entonces, interesante porque Jesús le dice, ninguno te condenó, le dice el versículo 10, y el 11 le dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, cambia ahora tu vida, porque el perdón conlleva arrepentimiento y conversión a una nueva vida. Sí, porque eso es lo que nosotros tenemos que considerar, tener bien en claro. Cuando uno va a pedir perdón por algo, no va a pedir perdón para seguir cometiéndolo en el momento siguiente, ¿eh? O al día siguiente. No, el que nos hayan perdonado significa que nosotros tenemos que dejar el camino por el cual estamos, por el que estamos yendo. Debemos sentir arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor por haber cometido el pecado. No es sentir dolor porque me pillaron, porque me sorprendieron, porque ahora saben. Y esto ahora me veo forzado a pedir perdón. No, es sentir dolor por haber pecado. Entonces, esa es la diferencia. Aquel que siente dolor trata de no volver a caer en lo mismo. Y eso es precisamente lo que le está diciendo el Señor aquí a esta mujer. Vete y no peques más. Y al parecer el trasfondo indica que esto había sido preparado para entrampar a Jesús. Toda una trama, ¿no es cierto? Claro, para ser entrampado. Ahora, si uno dice esta mujer está desechada de la sociedad por su condición, ¿no es cierto? Condición de ser abusada también por los hombres. Aparece uno más desechado todavía que Jesús se acerca para solucionar el problema. Está allí en Marcos 5.1. ¿Qué es lo que dice 5.1? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Cuando salió de la barca, y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ahora, este es un relato que va al extremo. Aquí se ve algún tipo de enfermedad mental y hoy día es complicado atender estas situaciones. No sé si tú alguna vez has ido a algún lugar donde hay solamente personas con problemas mentales. Sí. Es triste, lamentable el trato, a veces no es el mejor, a veces los tienen amarrados o andan dando vueltas, diciendo lo mismo. Es una condición realmente triste, voy a usar la misma palabra por no usar otra, porque son desechados y los que trabajan en esos lugares como que comienzan a aceptar esto y los tratan como despreciados, desechados. Y a veces algunas personas pueden perfectamente, o sea, vamos a decir así, a lo mejor nunca se recuperan justamente por el trato que tienen. Y otras podrían haber sido recuperadas teniendo un trato diferente. Ahora Cristo actúa muy diferente con esta persona. Porque yo me imagino que los discípulos no lo enfrentaron, sino que arrancaron al ver cómo venía. Oye, y no es para menos, ¿eh? Porque da miedo realmente. Fíjate, en una oportunidad yo fui a un lugar así y voy caminando por un pasillo y se lanza un tipo por detrás allí. Yo dije, aquí sí que... se fue corriendo así y se me lanzó encima, pero hizo algo extraño. Fíjate, me dio un beso en la nuca. Ya. Y dijo, él es hijo de Dios, dijo. A mí me pareció totalmente extraño su proceder, porque cuando yo lo sentí, nunca me hubiese imaginado lo que iba a hacer, porque tiene una fuerza tremenda y yo temí por mi integridad física, la verdad. Bueno, en el caso de los discípulos también yo creo que hicieron lo mismo, porque, como decíamos, la Escritura lo dice, que rompía las cadenas, y si tú miras un poquito tu contextura, no es como para romper cadenas, no, ni por mucho que sea fuerte la persona, se rompe, se hiere, pero aquí había una fuerza sobrenatural que estaba obrando, y de hecho él lo dice, legión, cuando uno investiga lo que son los romanos, estamos hablando que una legión estaba entre 4.600 y 6.000 personas. No, aquí ahora, podemos guiarnos por los cerdos que cayeron, que fueron 2.000. Entonces, ahora, si hubiesen sido 500 ya era suficiente, más hablando, que suficiente. O sea, era un hombre que estaba realmente en lo más bajo de los bajos. ¿Por qué? Porque imagínate, con tanto demonio, incluso uno puede pensar de que no había un lugar donde no hubiese un demonio, pero había un lugar donde el Espíritu Santo, Dios, con su luz llegó, y él clamó y fue sanado. O sea, Jesús llegó a lo más bajo de los desechados, y de allí los hizo grandes, porque cuando el hombre dice, quiero estar contigo, Señor, pero ¿cómo no voy a querer? Yo lo habría dicho lo mismo. Tú me sanaste, te voy a seguir. No. Quédate aquí y anda y cuenta estas cosas que se te han hecho, y tu testimonio será para salvación de otros. Y es interesante que fueron algunos minutos, creo, los que recibió la instrucción del Señor. Él no vio ningún milagro del Señor Jesús, no recibió ninguna predicación del Señor Jesús, solamente él vio el milagro que el Señor había hecho en él. Un testimonio. Y esto es suficiente. Y cuando Jesús regresó a Decápolis, dice que habían personas que estaban esperándolo por el testimonio de esta persona. Claro. Entonces, por eso cuando uno dice los 12 discípulos, esta fue la base, pero hubo muchos discípulos, y el caso, por ejemplo, de la mujer junto al pozo, se transformó también en una discípula de Jesús, llevando el Evangelio. La samaritana. Eso está en Juan 4, capítulo 5. 4, exacto, 5 4, en adelante, 5 32. Quizás usted lo lee con tranquilidad, pero él llega a la ciudad, ¿no es cierto?, de Sicar, junto a la heredad de Jacob, que le dio José, está hablando de la historia, y está allí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se nota aquí la naturaleza humana de Jesús, sí, se sentó allí junto al pozo, era como la hora sexta, o vamos a decir mediodía, un momento de mucho calor en cualquier lugar del mundo, la mediodía hace mucho calor, el sol siempre está arriba, y aparece una mujer buscando agua, inusual para esos momentos, porque tanto calor venir a buscar agua, claro, venía para no estar en contacto con nadie, y se encuentra con Jesús, que Jesús le dice, dame de beber. Para hacer esto, bueno, el Señor Jesús tuvo que pasar por alto todos los prejuicios que habían en ese entonces. Hoy día a nosotros nos parecerá algo normal, natural, pero para su época era totalmente anormal. Porque, en primer lugar, un hombre no podía hablar con una mujer estando fuera de casa. Era inusual de que un hombre pudiese dirigirle la palabra a una mujer, en primer lugar. En segundo lugar, debido a que los judíos y los samaritanos no se podían ver, esto era más inusual todavía. Eso se lo dice la mujer cuando ahí en el verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto es lo que dice la mujer, fíjate. Jesús lo sabía muy bien esto. Pero la mujer se lo repite, le dice, ¿cómo me estás hablando cuando existe esto? Y ahí Jesús entabla una conversación con ella y le empieza a decir algunas cosas que hacen captar la atención de esta mujer. Ella empezó a conversar con él y Jesús le dice en un momento que si ella conociera quién es el que le dice, le pediría a él de beber y le daría agua viva. Fíjate, ¿sabes agua todo? Viva, no agua. Cuando uno habla del discipulado, es interesante porque aquí hay una prueba de que Jesús llevó a la mujer a la salvación y empezó a conectar esas cosas que tenía para llevarla al propósito final, que es salvar a esa mujer. Fíjate, y que descubrir a Jesús. Claro que sí. Claro, la conversación del agua podría haber desviado en otro tipo de conversación, ¿no es cierto? Pero Jesús lo lleva ahora a lo que a él le interesa, salvar a esa persona y salvar muchas personas que estaban detrás de ella, que en el momento no eran aceptados por... La gente no aceptaba a esta mujer, pero después la aceptó por... Que la convenció por su respuesta. Cuando la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Él le dio como requisito, el verso 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Ah? Jesús sabía hacia dónde iba. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y ahí le descubre la vida a esta mujer. Esta mujer se ve totalmente en las manos del Señor Jesús, podríamos decir. Él leyó todo su vida. O sea, este sabe lo que me ha pasado. Claro que sí. Y la respuesta de ella, Señor, me parece que tú eres profeta. Y empieza a hablar de la adoración, en fin, hasta que finalmente esta mujer llega a la pregunta, ella le queda esto dando vuelta, y dice el verso 25, le dijo la mujer, sé que han de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Sí, Dios tiene que revelarse de cualquier manera, lo va a hacer por salvar a una persona, y lo vemos que lo hizo con esta mujer porque... Él se abrió a decir que Él era el Mesías, algo que a veces lo evitaba Jesús por la situación del ambiente tan impropio, tan devastador hacia Él. Lo perseguían por esto, lo enjuiciaban por esto, siendo Él el Mesías, siendo el Cristo. Y aquí aparece lo que le sucede a un discípulo, que ahora el problema que tenía ya no es problema porque dejó el cántaro. No sé, yo me imagino que después lo llevó el cántaro con agua, pero pasó a ser secundario. No, exactamente. Algo que es tan vital como el agua pasó a ser secundario y fue y comunicó al pueblo que había un Mesías. Esta mujer tenía mala reputación donde ella vivía. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que si tenía mala reputación, el testimonio de ella fue tan poderoso que la gente que lo escuchó se convencieron y fueron a escuchar a Jesús. Y cuando lo escucharon, ellos le dijeron, mira, antes te creíamos por lo que tú habías dicho, claro, pero ahora nosotros creemos lo que Él dice directamente. Justamente. Eso es lo interesante de lo que es el concepto del discipulado, porque el discipulado lleva a Jesús, a conocer a Jesús, a creer a Jesús, a seguir a Jesús y no seguir la persona, porque somos débiles, pecadores, y Dios nos puede transformar. Tenemos que reconocer que es muy fácil caer en prejuicios y en descalificaciones. Fíjate, así ocurría con los fariseos que siempre andaban buscando encontrar en Jesús las fallas, algo por qué acusarlo. Y una de las acusaciones que le hicieron a Jesús fue que Él comía con publicanos y pecadores. Y Jesús estaba almorzando, estaba comiendo, y en la mesa habían justamente publicanos y pecadores, y que ellos le estaban escuchando de buen grado. Jesús les hablaba del reino de los cielos, Jesús les abría la posibilidad de ir al cielo. Jesús no desechaba a nadie. Y por eso Jesús, cuando hacen esta acusación, Jesús le responde, le dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora lo interesante es que los versículos anteriores está el llamamiento de Mateo, y Mateo es uno de los publicanos. Y un publicano, ya lo hemos dicho, es un despreciado porque trabaja para los romanos, cobra los impuestos un poquito más y mucho más. Todos ellos eran reconocidos como ladrones. Exactamente. Entonces, que Jesús llame a un ladrón, que llame a un despreciado, un desechado de la sociedad, yo pienso que los que andaban con Jesús se miraron, se preguntaron algunas cosas, pero al final tú ves el lindo resultado, este cambia. ¿Pero qué? ¿Para qué cambie? ¿Qué es lo que hizo? Dice que dejó lo que estaba haciendo. A la mujer samaritana Jesús le dijo, mira, cambia, no hagas más lo que estás haciendo. A todos los que sanó, a los que perdonó, le dijo, muy bien. A esa mujer que estaba había sido encontrada en el pecado, le dice, muy bien, ahora estás perdonada, no te voy a enjuiciar, pero anda y comienza a vivir una nueva vida, una nueva experiencia, una vida de discípulo. Y estos cambios hizo que la gente al final fuera feliz y se encontraran con cosas maravillosas como ser portadores del Evangelio Eterno. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. El tiempo ha pasado. Revise estas cosas lindas de la Palabra de Dios y vea cómo usted ahora puede aplicarlos para ser un verdadero discípulo, quizás de los desechados de la sociedad. Ayudar a los marginados de la sociedad representa uno de los desafíos más grandes del mundo. Sin embargo, eso no significa que no debemos hacer todo lo posible por atenderlo. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus amados, y será hasta la próxima.